Amor, Amor, disco. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Amor. Amor Discos Radio, así es como encuentran, ya lo decíamos, esta sección de Sándwich y que también se replica en Radio Rueda. Le cuento que del otro lado de océanos y mares está el señor Cristian Estrella escuchándonos atentamente. ¿Nos está escuchando? Sí, en este momento, a saludo vivo. Para Cristian. Le mandamos un beso muy grande y nos dijo, para que tengamos en cuenta una información, que en el día de mañana van a estar tocando, porque ya escuchamos recién a Ivana, Cristian Estrella forma parte de esta banda que sí. Veníamos escuchando recién. Van a tocar en Praga, en un concierto que él nos cuenta que es bastante importante, junto a otra cantante noruega llamada Faedra, de esta manera se llama. Va a ser, sí, va a ser en el marco de un festival que se llama Euro Connections, en una sala que se llama Palace Acropolis, con una capacidad aproximadamente para 650 personas. Y entrada libre. Yo le comentaba recién a Cristian Estrella, que nos contaba todo esto, que es algo fundamental para saber, desde aquí, Sanguchiles, tenemos muchas ganas de ir con entrada libre. No, vale. Se nos complica un poco el transporte. Ese sería el inconveniente. Sí, nos contaba que recién, Cristian, recién vienen de ensayar, que salió todo muy bien, así que están ahí preparados y preparadas para en el día de mañana... este concierto. La sala es una escuela de, esta sala se encuentra en una escuela de música en Praga, que nos cuenta que es alucinante, así que también lo invitamos a Cristian a que nos pueda mandar cuando tenga fotos de este concierto, por favor, por así favor. De alguna manera conocemos la sala y le decimos que la teletransportación por ahora se nos estaría complicando, pero que intentaremos llegar para en el día de mañana estar allí en el concierto, si no, bueno, replicaremos vía web y esas cosas. Y sí, la verdad que ganas hay, pero sí. Se complica ahí. Estamos un poco complicados con la cuestión de pasajes y esas cosas, pero vamos a hacer todo lo posible imaginariamente para estar ahí, compartir ese momento y después contarles qué es lo que pasó por allá. Así es. ¿Le parece hacemos una pausa, una vuelta, una cambiada de mate? De mate, por sí. Favor. Sí. ¿Y volvemos? Dale. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor, amor, amor discos. Hasta empacharnos de nueva música. Sánchez. La tribu. FM 88.7.